Te dejo con la música de fondo, te presento y charlamos. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y todos sabemos que el lunes a las 10:30 de la mañana se hace la inauguración de la Vuelta al Tren hasta Valle Hermoso, y para ello vamos a hablar con Gabriel Caserio. ¿Cómo andás, Gabriel? Bienvenido a Radio La Minga. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Primero que nada, buenas tardes para vos y un saludo para tu audiencia también. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel, vos sos concejal de Valle Hermoso, ¿no? Así es, Alejandro. Entramos en esta gestión ya hace aproximadamente 2 años y bueno, estamos desde el Consejo Deliberante tratando de trabajar y aportar un poco a la comunidad de Valle, ¿no? Sí, que no es poco, porque sabemos que es un Consejo Deliberante que se mueve mucho. Nosotros los jueves tenemos el programa donde hablamos de los consejos y sabemos que es muy activo el Consejo de Valle. Sí, hemos tenido mucho trabajo este último tiempo. Hemos trabajado también en muchas problemáticas sociales y ambientales que vimos y detectamos en la localidad. Así que bueno, por suerte tenemos un trabajo activo. Gabriel, bueno, hace un tiempo te escuchaba en una entrevista que hablabas un poco de cómo fue toda esta gestión de que el tren vuelva hasta Valle. ¿Y qué tuvieron que ver ustedes como Consejo Deliberante, como municipio, en las tratativas que se hizo con Trenes Argentinos? Hacenos un resumen de lo que se nos va a venir y cómo se nos va a venir. Mira, te cuento un poco, Alejandro. Desde el Consejo Deliberante siempre apoyamos las distintas iniciativas de asociaciones y federaciones que trabajaron también en la Vuelta del Tren. Muchos se arrimaron, hablaron con nosotros, nos comentaron. Nosotros siempre tuvimos en cuenta y de alguna manera transmitimos con el Ejecutivo esta necesidad y estas inquietudes que tenían ciertos grupos de vecinos con la Vuelta del Tren, que era algo que nos parecía muy importante y totalmente loable también el trabajo que han hecho muchísimas asociaciones y conjuntos de vecinos organizados. Por su lado, el intendente sin duda ha trabajado mucho también en esta Vuelta para el Tren. Se han hecho muchas gestiones, reuniones, charlas, también destacar a los legisladores y también sobre todo al senador nacional Carlos Caserio, que fue una de las personas que bueno, a través de sus vínculos y contactos en Nación también posibilitó que este lunes tengamos finalmente, y después de tanto tiempo, hace ya casi 20 años, la tan añorada Vuelta del Tren a nuestra localidad, ¿no? Gabriel, obviamente esto es un suceso que no puede disgustarle a nadie. Obviamente tampoco por ahí conforma la mayoría, porque la frecuencia, la velocidad del tren y muchas otras cosas, por ejemplo, esto que llegue hasta Valle hace que la gente quiere que llegue hasta Capilla lo más pronto posible. Hay una ansiedad y un apuro muy grande por todo. Lo primero es, bueno, disfrutar el lunes a las 10:30 cuando se pueda viajar por fin en tren, porque el tren ya está funcionando. Todos los días hay un tren que va y que viene haciendo la prueba de vías, pero esta vez se va a poder subir la gente del pueblo y va a poder viajar. Bueno, es un poco como vos decías, Alejandro. Creo que esto es paso a paso. El día de hoy, un paso que es importantísimo es que la vuelta del tren hasta la estación de Valle Hermoso, seguramente después se podrá seguir trabajando, ¿no?, para que tenga una mayor regularidad y demás. También hay que tener en cuenta de que por 19 pesos se va a poder viajar a la ciudad de Córdoba. Va a transformarse en un medio alternativo de transporte también, muy barato. Creo que no hay otro medio de transporte ni siquiera que llegue a la mitad de ese valor. Entonces, bueno, creo que el día de hoy, yendo peldaño a peldaño, es algo completamente relevante e importante para nuestra localidad, ya sea también desde la parte turística, porque va a generar un enorme movimiento de gente que va a desembocar en Valle Hermoso, en el centro de Valle Hermoso. En lo que respecta a esto, todo lo que es el turismo y el comercio va a ser algo más que positivo. Y bueno, para aquellos vecinos que también de alguna forma les sirva como un transporte en lo respectivo a lo laboral, también va a ser muy útil. Seguramente después, y esperemos de que podamos llegar a conseguir una mayor frecuencia, ¿no?, para que también haya una amplitud mayor de horarios, ¿no?, para que muchas personas tal vez que trabajan en otras localidades, bueno, sea como un medio de transporte laboral. Pero bueno, el día de hoy, y como vos bien dijiste, los vecinos van a poder utilizarlo. Si no me equivoco, va a haber una app para una compra previa de los pasajes, teniendo en cuenta siempre de que nos encontramos en un contexto de pandemia, y bueno, hace falta siempre cumplir con todos los requisitos y protocolos sanitarios, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Las frecuencias, tenés idea, los horarios, cuántas va a haber por día o por fin de semana? Mira, no lo tengo confirmado, este lunes se va a confirmar, digamos, todo, las frecuencias y demás. También aprovecho ahora para decirte, porque seguramente va a haber muchos vecinos y gente que se va a querer arrimar el lunes a esta gran inauguración, reinauguración en realidad después de tantos años, pedirle que seamos conscientes de que traigamos barbijos. Desde el municipio vamos a estar controlando esto y seguramente si algún vecino no tiene, se lo vamos a dar, se lo vamos a proveer, pero bueno, siempre queremos tratar de tener el mayor cuidado posible, como te decía anteriormente, en base al contexto que estamos viviendo, ¿no? Tal cual. La otra vez cuando hablaba con el intendente, le preguntaba si al iniciar el funcionamiento del tren se preparaba algo cercano a la estación, posiblemente una feria de artesanos, algún food truck, como para que la gente que hace el recorrido tenga algo muy a mano, porque por ahí, obviamente, los que vienen en el tren después no tienen la posibilidad de poder desplazarse demasiado, y por ahí generar algún polo dentro de la misma estación. Sí, totalmente, Alejandro. Creo de que esto nos va a cambiar un poco la vida a todo lo que es el pueblo de Vallehermoso. Seguramente vendrán también nuevas inversiones. Justo a la salida de la estación se está terminando el parador, la estación de ómnibus de Valle, que es algo que había quedado inconcluso, que lo empezamos en nuestra gestión y después quedó inconcluso, se siguió una parte, ahora la estamos terminando. Y seguramente todo ese sector se va a volver un sector mucho más turístico y comercial, ¿no? Por el afluente de gente que va a bajar cuando termine de hacer su viaje en el tren. Y como vos decís, seguramente ya sea un paseo de artesanos, una oferta gastronómica y demás, sería importante que tengan. Y también, de alguna manera, hay algunos proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Para poder empezar a concentrar una zona turística con distintas ofertas, ¿no? Cuando el pasajero se baje en la terminal de Vallehermoso. Claro. Y si nos ponemos a mirar un poquito para adelante, sabemos que tenemos una temporada de verano lo más próximo posible en cuanto a las condiciones epidemiológicas nos dejen tener una normalidad. Muchos obviamente tienen la ansiedad de saber qué es lo que va a pasar, si va a haber un futuro movimiento hasta la falda, que tiene que ver también con gran parte de Vallehermoso, porque recordemos que la estación queda a la mitad del pueblo, después está para el norte, otra mitad del pueblo para poder llegar hasta el límite con la falda. ¿Ya hablaron con la gente de Trenes Argentinos por ese tema? Sí, mira, yo lo que tengo entendido es que el día de hoy el proyecto para este nuevo regreso del tren llegaría hasta la terminal de Vallehermoso, que es hasta donde se reacondicionó, y se hizo un trabajo para de alguna manera poder que funcione nuevamente, digamos, básicamente. Ahora, sé que la idea principal era de que llegara hasta la ciudad de La Cumbre. Como te decía en un principio de la nota, creo que es un primer peldaño, ojalá de que se pueda extender también hacia la ciudad de La Falda, llegar hasta La Cumbre, y ojalá tal vez más, porque sería una facilidad de transporte para todo el corredor y sería un afluente de turismo importantísimo. Creo que está dentro de la idea del gobierno nacional, de alguna manera, incentivar la vuelta de los trenes, lo vemos el día de hoy concretado en nuestra localidad, incentivar el turismo y la movilidad de las distintas personas con el turismo interno dentro del país, que es algo que me parece totalmente correcto y que coincidimos ideológicamente en ese sentido. Y bueno, ojalá que el día de mañana, sé que distintas personas, legisladores, siguen haciendo gestiones para que este tramo y este recorrido se pueda extender, ¿no, Alejandro? Totalmente. Creo que, bueno, hay muchos intendentes que tienen la idea de poder hacerlo llegar hasta la localidad, pero muchos otros, como ha pasado con el intendente de La Falda, cree que es un problema el que el tren circule por las vías, porque los pasos a nivel, cosas que están en las vías, por ejemplo, plazas saludables, que hay que trabajarlas, hay que sacarlas de lugar. Y me parece que para avanzar hacia el norte, lo primero que hay que hacer es hay que empezar a ponerse de acuerdo, a ver cómo se empieza a trabajar todo esto, sobre todo sabiendo que de acá a fin de año todavía faltan unos meses y se puede llegar a hacer un trabajo. Y aparte también el darle la oportunidad al vecino de poder viajar a Córdoba con un servicio que es mucho más barato que el ómnibus o el colectivo. Totalmente. Sí, Alejandro, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Sí, pensé que se había cortado. Comparto, acá en Valle particularmente existían distintos espacios en los cuales se habían construido plazas y espacios de esparcimiento, que bueno, de alguna manera se modificó, los pusimos en otro lado, rediagramamos ciertas cuestiones y espacios públicos, porque justamente lo que decís vos, tener la facilidad del transporte para el vecino al precio que implica y además sumarle el plus de lo que representa turísticamente, nos parece de que el valor que tiene para la localidad y para el crecimiento de nuestras localidades del corredor es de suma importancia. Entonces, si lo tenemos que poner en la balanza, seguramente creo que serán más los intendentes que estarán a favor que los que de alguna manera estarán en contra o no estarán en coincidencia con ciertas cuestiones, pero creo que todas esas cuestiones y pequeñas cosas son subsanables, ¿no? Ya sea una plaza, algún espacio de recreación y demás, por lo que representa el tren y los beneficios que trae, me parece que de alguna manera serían subsanables y que, bueno, uno también pensándolo a futuro para la localidad, creemos de que es una herramienta y un transporte que sin duda va a traer muchísimos más beneficios que cosas negativas. En realidad yo particularmente no encuentro tal vez algún punto negativo en la vuelta del tren. Las repercusiones y comentarios que he escuchado de los vecinos de la localidad y de vecinas y de vecinos y vecinas de localidades vecinas como La Falda, Huerta, Casa Grande y demás, son positivas, ¿no? La verdad que veo una enorme alegría en esta vuelta del tren, como tal vez no pasa con otros medios de transporte o otros medios alternativos como los del tren, creo por la mística que tiene también para la zona, ¿no? Totalmente. Creo que en gran parte todos creemos que con la circulación del tren por las vías se van a empezar a dar otro tipo de servicios, como servicio turístico. También se van a dar otros panoramas en las estaciones, porque ahora las vemos posiblemente en la primera parte de la ejecución, cuando ya después se le dará otro colorido, otro formato. Sí. Y seguramente también los pasos intermedios, por ahí cruces de vías, de calles que por ahí no existirán más, como ha pasado en Valle, que algunos hubo que suprimirlos porque tampoco puede haber tanto paso a nivel porque no se puede dar el control. Y obviamente esto nos pone en alerta porque al circular el tren va a haber que empezar a tener cuidado y obviamente desde el municipio calculo que deben tener también su preocupación. ¿Van a hacer algún tipo de movimiento en especial como para hacer el cuidado de la circulación a través de las vías? Sí, mira, exactamente. Creo que lo primero pasa por concientizar a la gente de esta vuelta del tren. La mayoría de las personas y los vecinos y vecinas ya lo saben, pero bueno, siempre desde parte del municipio es hacer un seguimiento. Trenes Argentinos también ha sido muy responsable en todo lo que es la planificación de esta vuelta. Se han resuelto y se han arreglado muchos problemas que había en un principio, ¿no? Tuvimos que hacer mucha limpieza, arreglos de distintos lugares por donde pasó el recorrido, ¿no? En la localidad y demás. Y bueno, yo creo que poco a poco, también con una concientización y un trabajo constante del municipio, ¿no? En poder de alguna manera controlar y ayudar a lo que es Trenes Argentinos, me parece de que en poquito tiempo también podemos llegar a concientizar a la población y de que esto sea algo que no sea un riesgo para nadie, ¿no? Totalmente. Bueno, Gabriel, por último, contanos un poco de qué se va a tratar esta situación que se va a dar el lunes, si se puede llamar inauguración, si va a haber algún acto en especial, si va a hablar a alguien, si solamente se va a poder ver el tren. Mira, te comento un poco Este lunes se va a hacer la reinauguración, digamos, porque el tren hace muchos años llegó hasta Valle Hermoso, entonces estamos haciendo una reinauguración, de la cual van a participar algunos funcionarios nacionales, que todavía el protocolo no nos ha confirmado quiénes van a venir, por lo tanto no podría decirte específicamente quiénes van a ser, pero sí van a venir algunas autoridades nacionales, legislador departamental, seguramente la legisladora también, y bueno, esperemos de que sea realmente una fiesta. Se está trabajando muchísimo en lo que va a ser esta reinauguración, porque bueno, lógicamente el tren realmente es una pasión y mueve a muchísimas personas, no solamente de las localidades aledañas, sino de otros lados tal vez un poco más alejados, que también se comunicaron y nos dijeron: queremos ir a la inauguración del tren, queremos ir, ¿a qué hora es? Y bueno, se espera una concurrencia de gente importante, por eso se ha organizado más que todo un acto desde lo protocolar, cuidando la cuestión sanitaria y cuidando de que salga lindo y que sea una fiesta para todos, ¿no? Totalmente. A partir del lunes que empiece a poder subirse la gente de Valle, obviamente van a bajar un poco los decibeles de esta preocupación que hace desde el 25 de mayo que veníamos, que se pasó para el 9, sí, para el 7, sí, sí, que se pasó para el 9. Y sí, acá va a empezar a primar las necesidades de la gente de Valle y de la Municipalidad de Valle de tener el tren lo mejor posible, la estación lo mejor posible, y obviamente va a haber que destinar personal municipal al mantenimiento por ahí constante de la estación, pero también calculo que de la parte de administración también se va a empezar a trabajar codo a codo con Trenes Argentinos para poder ver de en un futuro que la frecuencia se aumente, que se den distintos detalles por ahí finos que así en la inauguración no se van a poder dar. Justamente como vos lo dijiste, Alejandro, se ha hecho un enorme trabajo en la estación de trenes, en la cual anteriormente funcionaba el Museo Municipal, sí, sigue estando en la otra mitad de la estación, digamos, pero se ha hecho un reacondicionamiento y un trabajo importante, se tuvo que de alguna manera invertir, ¿no?, en la estación para que quede un lugar que sea apto y que sea también lindo estéticamente para el viajero que llega a Valle Hermoso, que se encuentre con un lugar presentable, confortable. O sea que bueno, por ese lado, como decís vos, el tema de mantenimiento y demás ha sido un desafío, pero bueno, el día de hoy ya nos encontramos el lunes, como decías vos recientemente, se pasó del 5 de mayo, la situación sanitaria no nos acompañó en ese momento, estuvimos con pico de casos, se había complicado, y bueno, el día de hoy, con la cuestión de la pandemia un poco más tranquila, tampoco hay que relajarse con esto, ¿no? Porque realmente creo que hay que darle la importancia que se merece y seguir con todos los cuidados sanitarios, pero el día de hoy, un poco más alivianado en este sentido, podemos decir de que este lunes esperamos de que sea una fiesta total, que se arrimen todos los vecinos que quieran participar, ver el tren de vuelta a Valle Hermoso. Creo que va a ser un hecho histórico que nos llena a todos enormemente el corazón. Mira, yo te digo la verdad, recuerdo cuando era chico, yo tengo 30 años el día de hoy, pero me acuerdo de las últimas veces que pasó el tren, y creo que es una imagen que quedó en mi cabeza, que el día de hoy poder revivirla y que la vean nuevas generaciones, es una satisfacción y una alegría enorme, ¿no? Tal cual, así como vos lo decís, creo que lo siente la mayoría de las personas que lo vieron rodar alguna vez por las vías. Gabriel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y a prepararse para disfrutar el lunes de este acontecimiento único e irrepetible. Alejandro, muchísimas gracias a vos por este ratito para charlar, y bueno, seguramente nos encontraremos en breve y te esperamos también el lunes para poder acompañarnos. Ahí estaré. Abrazo grande, Gabriel. Un abrazo, que andes bien. Buenas tardes. Gabriel Caserio, legislador, concejal de Valle Hermoso, nos contaba sobre esta inauguración de la Vuelta al Tren hasta Valle Hermoso.